ropa, y en esto no hay vanidad. Es que me veo estupendo, amo la velocidad. Tengo un padre que es gerente de la CIA comercial, y le ha entrado tanto dólar que no lo hay en qué gastar. Me gusta la costanera, pues ahí puedo vencer los infinitos complejos que trae ser niño bien. La siguiente canción, también de esta serie de canciones funcionales, está dirigida, sino dedicada, más bien, con mucho cariño, a una familia muy conocida en Chile. Se llama El Banquerito. Está sufriendo el banquero, qué penitas llevará. Será Vietnam, será Biafra, lo que lo hace llorar. Ay, pobrecito el banquero, llora y llora de dolor. Con todos sus milloncitos en Suiza y en Nueva York. ¿Por qué lloras, banquerito? Ven y dime la verdad. ¿Será el Perú, será Cuba la causa de tu penal? Los amantes de tu esposa, tu precoz senilidad. Nuestro banquero es un hombre de mucha capacidad. Él trafica con el hambre, la angustia, la libertad. Todo lo vuelve dinero con su talento y bondad. El banquero tiene diarios, radios y televisión, y con cariño reparte lo que él llama información. Si la noticia es de USA, él le da su bendición. También el banquero tiene a su servicio un partido. ¿Para qué decir el nombre si es de todos conocido? El partido lo defiende si se llega a equivocar. Le regala una embajada en Francia o en otro lugar. El banquero y sus millones y su tremenda decencia anda en busca de un lugar donde se vendan conciencia, porque la que tuvo un día se le acabó la paciencia. Bueno, y para no latear más, la última de esta serie de canciones funcionales. Se llama La TV. La La televisión entrega paz, amor, felicidad, deseos incontenibles de vivir en sociedad, deseos incontenibles de vivir en sociedad, de ganar mucho dinero para poderlo gastar, tomando whisky en las rocas, como dice Gary Grant, tomando whisky en las rocas, como dice Gary Grant. La TV me dan ganas de comprar rifles y bombas, de asesinar a un anciano y nadar en Coca-Cola, de asesinar a un anciano y nadar en Coca-Cola. Qué apasionante es la tele con sus videos de amor, prostitutas que se salvan al casar con un señor 30 años mayor que ella y millonario el rigor. Programas para niños, hay cosas extraordinarias, como matar a una madre, como derribar muralla, como matar a una madre, como derribar muralla, como ganamos los blancos contra los indios canalla, que no quieren dar sus tierras a cambio de una medalla, que no quieren dar sus tierras a cambio de una medalla. Este medio cultural y también de información permite asistir a misa mientras tomamos un ron. La publicidad nos da en cama la religión. Por fin la televisión con generosa armonía es consuelo de los pobres y niñas en soltería. Es consuelo de los pobres y niñas en soltería. Es estudio de sociólogos que la definen muy bien, pero llegado el momento se sientan a ver TV. Pero llegado el momento se sientan a ver TV. Y yo también. Entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, y la tierra americana se despierta para verte. Aquí se queda la clara, entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera de la luz de tu sonrisa. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. cante, como junto a ti seguimos, con el pueblo te decimos, hasta siempre comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y partir a Santiago inmediatamente, vamos a cantar Los Pueblos Americanos, una cueca de Violeta Parra. ¡Otra vuelta! Separado, mi vida, los pueblos. bandera, que terminen los ruidos en la frontera. Por un puñado de tierra no quiero que